tienes ganas de salir a caminar en la ciudad que todos dicen que esta ya no existe más, la ciudad perdida. Ya no brilla, sufrirás la consecuencia, cuidado con los espías que frecuentan tierras perdidas. Perdidas para siempre como el sol que no ilumina el silencio solitario, como un hombre en un cajón en camino al infierno y ya no tiene corazón. Te están esperando y te están armando un lugar siniestro y permanezco quieto. Ya no tienes el miedo que sentías estando vivo. Ahora estás frío como el hielo que no se derrite. Ahora estás blanco como una ave recién nacida. Sientes las vibraciones, esta es tu nueva vida y no te arrepentiste de lo que hiciste en la tierra prometida. Todo el mundo te decía, nene, no te hagas loco porque esta se termina, no te dura para siempre y de eso estás consciente. Cierra fuerte esa boca y apretá fuerte los dientes, los dolores vienen solos y nadie te los previene. Hoy empezó a doler toda la piel de su cuerpo, empezaba a desaparecer despacito, suavemente. Ya perdió toda su piel y los huesos estaban rotos por los golpes. La vida en la ciudad lo tenía mal y mal, pero todo ya ahora empezaba a cambiar. Sentía un poder malvado y siniestro. Sus fuerzas duplicadas eran como una manada de millones de animales sedientos por el viento, que la lengua se les secaba cuando estaba de madrugada y no esperaban el sol para tomar un poco de agua. Ahora estando muerto ya no sientes más tu cuerpo. Oscuros invasores, batallas perdidas, han crucificado el intento destructivo y volas apetito contra el nuevo milenio. Incansable destino que crece poco a poco. Oscuros invasores, batallas perdidas, han crucificado el intento destructivo y volas apetito contra el nuevo milenio. Incansable destino que crece poco a poco. La muerte te acompaña donde quiera que tú vayas. Tu nombre es maldad y tu apellido ni lo digo. Hoy otro más cayó a tu sapo centro de la muerte. Eso quieres, cobrando más vida, se te alarga la existencia de las tinieblas del terror. Eso sí que para vos los humanos están atados y con miedo van caminando. Sí, de cenizas, llamas de fuego ardiente, se siente que tu cuerpo ahora sí está caliente. Estás en el infierno y frío ya no sientes. Ten compasión por los que quieren ser vivientes. Humo, siento mi cerebro, todo ha cambiado, eso sí lo siento. Ya no soy el mismo, tengo vida eterna. Yo pensaba que en la tierra esto nunca llegaría. Por supuesto, ahora vos ya no sos el mismo. Hoy poseído, creído, te has ido de esta tierra. Una nueva vida te espera en esa marea. Maldad que eres y maldad tenés. Dolor sentís y te da placer. ¿Qué más querés? De esa forma si creces sangre bebés y te da más sed. Ya no tenés más cuerpos que beber. Aquí en la tierra todo se acaba, pero nunca sabes cuándo vas a parar. No confíes en tu sombra porque ella se vendió a los poderes del infierno esperando tu error. Cuidado al caminar. Cuidado cuando estás acá. Cuidado cuando estás en tu casa o estás esperando pagar tu fianza. Oscuros invasores, batallas perdidas, han crucificado el intento destructivo y volas apetito contra el nuevo milenio. Incansable destino que crece poco a poco. Oscuros invasores, batallas perdidas, han crucificado el intento destructivo y volas apetito contra el nuevo milenio. Incansable destino que crece poco a poco. Batallas perdidas, han crucificado el intento destructivo y volas apetito contra el nuevo milenio. Incansable destino que crece poco a poco. Oscuros invasores, batallas perdidas, han crucificado el intento destructivo y volas apetito contra el nuevo milenio. Incansable destino que crece poco a poco.